nosotros ya tenemos una edad ya elevada, las edades para nosotros son, bueno, tenéis poquita edad. Pues ya sé que vosotros diréis, joder, pues yo tengo un montón de años, tal, pero cuidado con la edad que tenemos de aquí ya los que hacemos radio, ¿eh? No, la época que se refiere él, yo tenía 11, 12 años. O sea que eso estamos hablando ya de hace unos añitos. Sí, lejos. Sí, no tanto, no tanto, no tanto, ¿eh? No, 25 años. Eso, bueno, es un cuarto de siglo, que tampoco es una gran extensión de tiempo, y además lo tenéis todo ahí bien presente. El pequeño del grupo en realidad es John. Por edad. No, Chechu. Por edad, dices. Vale. Por edad. No por altura, decía, que no sería tan importante a la hora de ejecutar un instrumento. No sería yo tampoco, la más chiquita. No te quites años. Estamos esperando a Rafa también que venga aquí al programa, y como siempre empezamos con una canción. Vamos a empezar con un grupo que va a actuar en las noches del Botánico el próximo 13 de julio. Es Vintan Travel y la canción es Run Like the River. One hopeful road that my mama showed to me from the morning. Pues aquí entrábamos a tope ya con ese tema, que además Queenie nos estaba fuera de micro contando sobre él. Pues yo creo que qué buen momento para que nos hables un poquito de este tema, ¿no? Bueno, sí, gracias. Pues Beast Inside fue el primer single que sacamos de nuestro último EP, que se llama Raving Madness. Es un tema al que dimos un poco de cambio. Cuando empezamos con Bedlam Queen ya hicimos una especie de demo. Me estaba chivando John que yo pensaba que por suerte estaba perdida y escondida, porque era muy de nuestros inicios y está muy cambiada, pero que hay algún vídeo por ahí de algún directo en el que se puede ver y se puede apreciar los cambios que ha sufrido la canción, sobre todo de rollo, de estructura, porque hemos pasado por varios cambios de formación y al entrar John a la banda y traer nuevas influencias también, bueno, pues le dimos un lavado de cara que yo creo que es muy, muy bueno. Por encima de todo, el título. Siempre nos documentamos. Bedlam Queen, la reina de Bedlam. Vuestro grupo gira en torno a la locura, ¿no? Porque Bedlam es el nombre coloquial de Bethlehem Hospital, el primer sanatorio mental de Londres, si no me equivoco. Eso es. Y la locura que aparece a veces en las reseñas, Raving Madness, esta incidencia sobre la locura, aparte de que todos estemos un poquito con la salud mental frágil, pero esto ya suena apostar a tope, ¿no? Aquí, ¿cómo lo veis? Sí, hombre, la verdad es que es un tema que, por suerte, cada vez se está escuchando más hablar de ello y perdiendo un poquito el tabú. Esa es mi otra profesión, yo soy profesional de la salud mental y además durante la carrera la historia de la salud mental, que por ahí la historia del hospital de Santa María de Bethlehem, pues por ahí me llegó. Y especialmente el título de este nuevo EP se llama justamente Raving Madness porque es el nombre de una de las dos estatuas a la entrada del hospital. Bueno, en su momento, porque lo han cambiado muchas veces de ubicación, pero en su momento había dos estatuas que guardaban la entrada del hospital, que eran la melancolía y la manía, como las dos fases del trastorno bipolar. Uh-huh. Y justamente Raving Madness es esa fase maníaca, como más activa, que quizá tenía un poco más que ver con el EP, con lo que estábamos buscando, que la melancolía. Y vuestras letras, básicamente en inglés, un idioma que es el del rock, pero que cuesta entender, y sobre todo cuando se canta potente. Raving Magnus, ¿qué ideas lanza o de qué va? Pues justamente porque el inglés es un idioma, yo siempre digo que yo compongo en inglés para que no me entienda a todo el mundo, para que mis padres no me entendieran, por ejemplo, o en el trabajo si tengo suerte. Pero en concreto, porque compusimos estos EPs en inglés, acompañamos todas las letras de las canciones del libreto, ¿no?, de este último EP con una historia que las va hilando, y es una historia dentro del manicomio que va acompañada de ilustraciones que hizo John y que nos va contando un poquito, o les da un poco de contexto a esas letras en inglés. En concreto, pues, ¿de qué habla Beast Inside? Beast Inside, dice la letra, en los errores soy un perro viejo, ¿no? Y nos habla sobre las meteduras de pata, cómo en ocasiones parece que llevamos algo dentro, que aunque queramos hacer las cosas de una manera, pues al final siempre acabamos metiendo la pata con lo mismo. Pero también de abrazar ese monstruo que tienes dentro. Asumir que somos así, ¿no? Y sí, está ahí la bestia, ¿no? Y que al final, si abrazas esto y si lo aceptas, pues a lo mejor es la mejor luz que puedes tener para irte guiando el camino. Bien, bien, o sea que las canciones... ¿Mientras no te la cobren? Mientras no te cobren las... Esta no se cobra. Sí. Está bien el vehículo del rock también para lanzar ideas, para mejorar internamente, ¿no? Mejorar... Mejorar no solo tiene un camino, mejorar es múltiple, la sensación mejorar interna propia, ¿no? La locura no tiene cura. La locura no tiene cura, y creo que en muchos casos para la creatividad no debería de tenerla, porque como la tenga, mal vamos, ¿no? Imaginaos que un grupo como el vuestro pierde la locura, ¿qué creéis que perderíais? Pues todo, la esencia, ¿no? En general, sí. Lo que pasa es que hay una... Perdona, no, dime, habla. Sí, sí. Es que hay una locura asociada a la música que es como el rollo creativo, ¿no? Eso de la, pues, el, claro, el rollo, sí, al final de decir, el arte es lo que necesitas claro, un yo veo otra, tipo de visión. Veo otra realidad y eso me da pie creativo. Pero es que hoy en... ¿no? Sí, pero es que hoy en día hay una locura. Que yo, por eso creo que las letras del grupo, que están bastante, bastante bien hoy en día... Hay una locura que todo el mundo tiene a raíz de tanta historia que hay, que si la guerra de no sé qué, que si la epidemia de no sé cuánto, que si la pandemia de no sé cuál, que es que encima con la distancia de las redes sociales todo el mundo está desquiciado y, yeah, y zumbado. Dices hola en una red social, yeah, se llame X. Dices, ¿cómo que hola? Y sí, ¿cómo que hola? Me cago en... Sí, y se lanzan a por ti. O sea, la gente ahora mismo está a un nivel de locura. Sí, esa locura que no, no es creativa. No, pero esa no es buena. No, esa no, esa locura no es la buena. No, esa sí la podemos reducir, pero la otra está asociada a al atrevimiento, a la creatividad. Tenemos los derechos de autor de la locura buena. Sí. De todo, around the world, en todo, sí, el mundo. Sí, en todo el mundo. Joder, pues con eso ya podéis retiraros, ¿eh? ¿Visto? Ya estaría. De hecho, en televisión dijeron hace poco que hay estar acuñando en Michigan un dicho que estoy súper blanquino. Sí, sí, sí, sí, sí, seguro. Ah, sí. Sí, sí, he salido en Michigan. Es que todos los estudios buenos son de Michigan, ¿verdad? O de Massachusetts. De la Universidad de Michigan. Sí, claro, sí, claro. Mucha gente. Bueno, como veis, tenemos pues un poquito de todo. De todos los trastornos que hay, tenemos un poquito de todo aquí para repartir. Sí. Como y profesional. Lo vamos a ir identificando dentro de nuestros conocimientos psicológicos, pero ya vamos haciendo un poco de perfil, ¿eh? Ya vamos ahí. Cada uno. Esto pone en el contrapunto cómico. Yo creo que se nota también. ¿Eh? Es una terapia. Es una terapia. Como decís que habéis estado cambiando un poquito de formación y demás, a ver si los datos que tenemos son correctos y si no, aquí estáis para reorientarlos. Vuestra banda se inicia en 2016. ¿Sí? Sí, ahí tiene que hablar María, que es la más antigua de la banda y la más joven de la banda. Ya lo han cascado. O sea, que tú estabas en el anterior proyecto, en el Last Breath. Eso es. Empezamos hace unos poquitos años con Last Breath, pues era yo un poco más chiquinina. Y bueno, pues fuimos cambiando de integrantes, cambió un poquito también el estilo de la banda y por eso fuimos buscando otro nombre que lo representara más, y ahí fue cuando cambiamos el proyecto a Bedlam Queen. Y sí que es verdad que especialmente a raíz de la pandemia pues hemos tenido cambios importantes de formación. El más importante de todos, pues que Guille, el compañero que ha estado conmigo desde el inicio de ambos proyectos, bueno, pues ha decidido participar en el grupo de otra manera y dedicarse a otros proyectos, y hemos tenido que recomponer la banda, John y yo, y bueno, con mucha suerte, sí, porque contamos aquí con un dúo bomba, como son los hermanos Garijo, que es, la verdad es que es una pasada, tocar con ellos y la energía que tienen, y pues sí que tenemos buen feeling. Yo pensaba que iba a ser difícil encontrar a alguien después de Guille con el que tener ese feeling componiendo. Bueno, mejorando lo presente, estando John, fenomenal. Y además también se unió la última incorporación, Chechu, que es un amigo mío de hace tiempo, que también es una máquina con la guitarra, que también está un poquito zumbao. Y no que hace también falta, para entrar a la banda es un requisito. Claro. Le hacéis un test, ¿no? Y, si, y además también es sanitario, ¿no? Le hacéis un test y si contesta de manera cuerda, decís siguiente. No, vale. Depende de la medicación del día. Claro. De hecho, al primer ensayo vino solamente con la guitarra, sin cuerda y nada, para ver que no estaba cuerdo. A ver, tenéis una tacha. Aplastante. Cuando vaya a hablar Garijo, le cortáis el micro porque. No, porque luego de esto nosotros sacamos pequeñas cuñas que en algún momento concreto la ponemos y esto es música casual. Pero venimos con guitarras sin cuerdas porque tal cual. Y esto luego queda puta madre. Luego, que deja, vamos, ni te cortes ni un momento. Vale, vale, pues. Señor Garijo, adelante. Vía libre. Abierto la puerta. Pero con todos estos cambios de grupo que comentáis, porque ha sido por la razón, bueno, la pregunta es obligada, porque la terapia de algunos de ellos se ha acabado o porque no ha conseguido funcionar. Bueno, algunos compañeros no ha conseguido funcionar. Vuestra terapia particular, la que aplicáis en el grupo, ¿no? Bueno, pues algunos compañeros, además a mí también me ha pasado, y yo conozco la sensación y la experiencia, que encuentras un proyecto que te gusta y en el que te quieres implicar, pero que a lo mejor no estás en ese momento, no puedes. Y es verdad que otra cosa no, pero encontrar bateristas, por ejemplo, es lo más difícil. Un guitarrista que toque bien y que tenga alma es más fácil, también hay que buscar, pero bueno, es más fácil, pero un baterista que toque bien y que tenga alma es casi imposible. Sobre todo en vuestro estilo, yo creo que es muy exigente también, ¿no? Es un puesto muy exigente. Yo lo de los baterías también lo he achacado siempre a que una guitarra, entre comillas, la puede comprar cualquiera y la puedes arrinconar en una esquina en tu casa, pero una batería no. Exige. La batería ya exige un local y no es lo mismo, la verdad. Y para mucha gente de primeras, ¿qué mola más? La guitarra. Lo típico que te vas al parque con los colegas, con la guitarra. Imagínate que yo coja la batería y me vaya al parque. Batucada, ¿eh? Bueno, sitio. Menudo brazaco que tendría, ¿eh? De hecho, tú empezaste tocando la guitarra. No, a mí me compraron una guitarra, que es distinto. Sí, yo cuando era pequeño me compraron la guitarra, yo pensando que poniendo las posturas que salían en los vídeos iba a sonar. Sí, guitarra. Y me dijo mi padre, no, tienes que estudiar, y dijimos, no. Por lo de los bateristas, es curioso, porque la semana pasada, salvando las distancias, que no tiene nada que ver el estilo de música, los Billys se van a París a grabar Saturday Night Fever. Y el batería tiene un problema, se pira y se ponen a buscar baterista por todo París, no encuentran nada y meten una Lupe. Conocemos muchos grupos que están componiendo así y que para los directos contratan a un baterista. Sí, un mercenario ahí casi, sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Además, buscando bateristas, pues yo creo que fue el año pasado un amigo, Chema de Los Somas, me lo decía así tal cual. Cuidada. Sí, gracias. Por suerte, ahora lo tenemos de verdad, ¿no? No hemos tenido que tirar de ordenador, porque como hubiera tenido que tirar yo de ordenador, que no sé programar un vídeo. Desgraciadamente es un sonido que es más sencillo a lo mejor de replicar, ¿no? Con una máquina, más que la guitarra. Aunque bueno, ahora con un teclado haces de todo, ¿no? Haces saxos, haces... Pero, claro, bueno, pero la batería yo... es claro. Sí, pero pierde la pena. Pierde. Aquí el, ¿no? Pero, unos charles por aquí, un tal cual. Fíjate que yo he llegado a grabar una batería antiguamente cuando hacíamos nuestros experimentos con un teclado. Ponías el sonido de batería y claro, con los dedos, tu-ta. Sí, sí. Pero claro, no, evidentemente. Si no estás muy metido en el rollo del audio y todo eso, es lo que dice mi hermano, ¿no? Con un teclado tú vas haciendo tuts. No le cuesta en la mesa también. Sí, bueno, pero para que se pare. Bueno, en este caso sí, porque como no se claro, ve. ¿Cuánto te cuesta, coño? Ver, en este caso queda bien. En este caso queda bien. En este sí, claro. Luego ya no te. Vas arriba, pero quiero decir, con un teclado tú puedes hacer, aún así suena muy plano, ¿vale? Pero de los instrumentos, bajo, guitarra, quizá a lo mejor el que menos se nota es la batería, una batería sampleada y todo eso. Sí, la inteligencia artificial está ahí un poco amenazante. Depende mucho del estilo de música. En concreto, nosotros de momento de electrónica no tiramos. Pero hay grupos, incluso dentro del rock o del metal, que bases de electrónica sí que les va. Con lo cual, a lo mejor sí que les encaja en su sonido. Ya experimentaremos nosotros, pero en otra línea. Danos tiempo. Hemos estado mirando también los estilos de música, porque ese Last Breath pues tenía de metal, de hard rock, de stoner, blues, soul y country, eso ya no aparece. Y en la nueva formación es verdad que está el hard rock y aparece otra vez el stoner. Yo me he tenido que documentar. El stoner apareció como en los años 90 en California, y puede ser como stoner metal, stoner doom y un género fusión del rock que combina elementos del heavy metal, el doom metal, con el rock psicodélico y rock ácido. No falta casi ningún rock, ¿eh? Sí, y luego dice que el nombre hace referencia al consumo de cannabis. Eso es un tema aparte que ya cada cual. El rollo del desierto, un poco. El Stoner Desert. Stoner Desert. Sí, es como. Sí, es un poco. Es verdad que es un poco como psicodélico, en el aspecto de que no es un estilo. Es cañero, pero es un poco etéreo, ¿no? En alguna forma. ¿Os identificáis con el etiqueta de Stoner? Sí, creo que es un punto que tenemos todos en común, de siempre. De las influencias que podemos manejar, yo creo que puede ser un punto en común que encontramos, y gracias a que luego tenemos otras influencias, pues bueno, pues le vamos dando variedad. A mí sí que me gusta, dentro de la parte psicodélica, ese tono pesado que tiene. Que hemos encontrado grupos amigos de aquí, de Madrid, como puede ser Mamut, que también hacen un estilo muy parecido, Stoner, y dices, ah, pues no vamos desencaminados porque vamos casando, se va apareciendo, con lo cual sí que hay una base ahí potente, pesada, pero diferente, que me parece que va muy bien a lo que nosotros intentamos hacer. Sí, además la palabra Stoner, pues ya lo da como más roca, ¿no? Yo creo que viene de un anglicismo, que es como stone, que es colocado. Entonces por ahí viene a lo mejor el otro tema de toco muy stoner esta noche, ¿no? Sí. Dos referencias. La canción de Jimi Hendrix, Stone Free, no es piedra libre, es totalmente colocado, básicamente. Y luego hay una película que hicieron de la vida de Brian Jones que ponía Stoned. ¿Qué es eso? Pues el de los Stones, más volado. Esos juegos de palabras que entonces tienes. Creo que viene un poquito de ahí el rollo de la música stoner, que es un rollo duro, pero... Ya, sí, un poquito de animado, ¿no? Sí. Duro animado, ¿no? Animado. Sí. Podemos hacer un otro temita para ver cómo suena este stoner que elegimos. ¿Tienes por ahí una vista o...? La reina del manicomio. Pues dinos más o menos de qué va, ya la escuchamos. Pues mira, Bedlam Queen es un single que elegimos hacer homónimo, ¿no? Con el mismo nombre que el grupo, ya que este EP terminaba o intentaba terminar de consolidar formación, estilo, ¿no? Y el concepto del grupo, presentarlo así con él. Y viene a presentar un poquito qué es el grupo. La Reina de Bedlam es una fiesta en el manicomio. La intro del EP nos lleva un poquito hacia ella. This is a day, yeah. me estoy imaginando una fiesta en el manicomio con esta música. ¿Cómo lo ves tú, Queen? Pues esa es la idea, esa es la idea. Si te retrotrae ahí, sí, es que sí, no está sí. tan mal hecho. Me ha condicionado un poco al explicar la tú la intro, claro, claro. O sea, las figuras que hacemos en la cabeza. Estamos hablando aquí antes, fuera de micros, los temas que las canciones, lo que nos figuran, los cambios al idioma, a inglés, la traducción, y siempre hay ligeras locuras. Hablando de conciertos, estamos preparando ahora mismo para entrar un poquito en acústico, pero mientras podemos decir dónde se os puede ver, cuándo. El día 11 de junio vamos a tocar en la Hora Rock en Fuenlabrada junto a Dada y Calle Islas Británicas. Sí. El lugar se llama Hora Rock. Hora Rock en Fuenlabrada. Sí. Lo que antiguamente fue el Rockers. Pero vamos, pueden, si nos siguen en Instagram, que deberían. Deberían. ¿No? Que pues, es arroba, arroba @BelaQueen. Eso es, BelaQueen oficial. Oficial. Sí. Y ahí vamos constantemente poniendo todos los conciertos que vamos a hacer, la información, para que no se pierdan, para que el GPS les lleve directamente a la puerta de la sala. Y eso. Y para que disfruten. Oficial, porque hay otro que es BelaQueen Michigan, que es el de noticias. A ver, lo de oficial es porque siempre hay varias cuentas, ha quedado, ya, está claro. Sí, pero... Así que esté Michigan al otro lado. Queen oficial. Qué presión, ¿no? Eso es. Michigan vigila. Sí, ya. Pero yo había leído que tenía algo que ver el concierto este con Mujeres del Rock. Eso es. Pues un festival que organiza, por ejemplo, Universo Rock, que veo que tenéis aquí, junto con Metal Vicio Madrid y Traca Management. Y sí, Mujeres del Rock, porque por ejemplo Queenie, nuestra cantante, es una chica, evidentemente. ¡Sorpresa! Acabamos, espérate, vamos a dar una gran noticia que... Pues si no sabíais dado cuenta. Luego tocamos con otros dos grupos más, que son Daga y PM, que desde aquí queremos mandarles un saludo. Claro, igual que tienen vocalistas femeninas. Y tienen vocalistas femeninas. Bien. Y el rollo más que nada es por eso. En este tipo de música, onda stoner, por rock... del estilo vuestro, ¿se da muy frecuente la formación cantante femenina y resto de integrantes masculinos? ¿Es frecuente? Yo fuera de grupos que yo he escuchado fuera de España, bueno, pues suelen ser grupos, por ejemplo, de las influencias que tenía nuestro anterior guitarrista, Guille, suelen ser grupos principalmente masculinos. Pero aquí en España, las compañeras de la platea son, muchas de ellas son chicas, las vocalistas. Bueno. Sí. ¿Y algún grupo solo de chicas? No, es que es hace verdad, poco. ¿Cómo no se me había ocurrido? Mira, es que hace poco tocábamos con las compañeras del proyecto Rocking Ladies en el Gruta 77 y lo que hicimos fue una jam, todo entre compañeras músicas. Es verdad que algunas de nosotras lo hablábamos, que en varias ocasiones habíamos estado intentando formar un grupo solo de chicas y nos había costado mucho, porque estábamos todas desperdigadas en grupos atrapadas. Mixtos. Tocamos con Materia, un power trio brutal, que Laura, la cantante, pues esto, pues también es una mujer, pero sus compañeros son chicos. Y con Red Hor también tocamos. Una Lenny, la cantante, una pasada también, increíble, pero el resto de componentes son chicos también. A ver, de hace un tiempo para acá ya no es, por así decirlo, tan tabú, porque antes era como muy cerrado, un tema muy masculino, el rock, y era muy sorprendente ver a una chica en un grupo de rock. De hecho, por eso en su momento fueron tan famosas gente como Doro, Lita Ford, que abrieron las puertas aquí para... en España, Dover. Bueno, eran tres, pero bueno, luego el batería era... Pero todo el movimiento de la Riot Girl, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Pero hoy en día ya no es tan raro, entre comillas, entenderme la expresión. Pero antes sí, era una chica y... Aún así nos queda mucho camino que avanzar, porque hace poco me parece que Mim publicaba que no sé si el 11% solo de los grupos o de las integrantes que tocaban en los festivales, tanto de España como por el resto de Europa, solo el 11% eran de mujeres. Entonces proyectos como Rocking Ladies o como el concierto de este sábado, día 11, siguen trabajando por visibilizar esto, ¿no? Y que festivales, proyectos, sesiones en que el 90% de los grupos tienen componentes que son mujeres, también funcionan. No solo los grupos, los currantes también. Esto es, y la gente que hay detrás. Y todo, que un técnico de luces puede ser lo mismo un hombre que una mujer. Y fotografía, efectivamente. Estamos hablando de descargar un camión, que también, ¿no? Eso es. Sí, en todos los ámbitos. Sí, esta encuesta, además... La música es verdad que yo creo que siempre está muy masculinizada, ¿no? Y el estilo de música también creo que influye bastante, sí, porque sí. Yo soy, claro, yo soy al tema del rock. Tema no, no, pero sí, no, pero me refiero, yo que estoy ahora con Belda, me estoy metiéndome más en el rollo del metal, ¿vale? Porque uh-huh. mi estilo es otro, un poco más diferente, más setentero. Pero sí que a raíz de estar informándome y ver cosas y que en Facebook te aparecen cosas relacionadas y tal, es verdad que en el mundo del metal sí hay mucha más presencia femenina que, por ejemplo, en otros estilos, que pueden a lo mejor ser pues más, pues no sé, por ejemplo, stoner, por ejemplo, uh-huh. o hard rock. Sí que es verdad que hay unos estilos más agraciados a la hora de que haya una presentación femenina. Uh-huh. Por ejemplo, yo, a mí que me encanta el blues, sácame de Janis Joplin, ¿sabes? Es que puede ser falta de información también, pero... No, el estilo también creo que abre más puertas ciertos estilos que otros. Y es lo que comentaba el compañero, ¿no? Que bueno, pues esta encuesta o este estudio nos hablaba también no solo sobre el escenario, ¿no? Sino que efectivamente, ¿qué pasa? Que no hay mujeres técnico o que no las contratan, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues este tipo de proyectos hacen esto. Un grupo todo integrantes femeninas, las Motleys de aquí de Madrid, que hacen un tributo a Motley Crue. A Motley Crue. Y de hecho se llama Ladies Crew. Sí. Y lo petan muchísimo. Y luego había otro, pasa que ya no están, que era Fossey Ladies, que era un grupo solo de chicas. Estuvieron en una entrevista, las tuvimos en Música Casual. Pero luego después en la otra formación que las seguimos, ya se convirtió en mixto, pero ahí eran todas. Sí, y Perverted pudo ser, que hacían punk, yo las vi en el Bruta. Bueno, pues estos años, pues yo creo que muchos grupos hemos ido cambiando mucho de formación. Sí, lo importante es que la banda se cuadre bien y que aporte y ya está. ¿Sabes? Sí, no, no, por supuesto. O sea, es que la voz femenina también yo creo que es muy importante. El registro, es el registro le da musical. Mucho, vibra de otra manera toda la música, porque pone a nuestra música le pones una voz masculina y a lo mejor enturbia más todo. Sí, pero pues de thrash metal, ¿no? Después de tanto grave que estamos afinados en Drop C, meterle una voz ahí... clara como es la suya, porque tampoco hace guturales, es una voz clara al final. Contraste. Pues te ayuda mucho, eso es. Mira, se me pone de punta, o sea, el sentimiento ahí el que te llega que te explota la cabeza. Empasta sí, bien. Sí, totalmente. Pues si queréis vamos a vivirlo en directo, ¿no? Vivirlo, lo vivimos en directo. Sí. Y luego después nos contáis un poquito cómo han sido la parte de la pandemia cada vuestras cuestiones musicales. ¿Qué pandemia? ¿Qué? Esos ratos en los que había que hacer cosas en casa y a distancia, hombre. Joder. No sé qué de un virus, sí. Siempre es un... Me quiere sonar. Los músicos nos tienen que decir cómo les ha ido en ese momento. ¿Sí? Bueno, pues esto sería Tis. Esto sería Tis and Deny. Sí. Sí. Primera prueba. Prueba 1. Prueba 1. En directísimo, ¿viste? A ver ahora. You're back for some last desire's gonna burn you up. It is only sight of you, but the heat is real now. You can reach it with your hand. See, you will get the one. Maybe Spanish, but what you want. Love me in the air when I together, sweat and tears will make our electing our fail there. Sight and look, I see the dark, you smell of chocolate. Ah, oh, be sure they will melt it. Be sure they will melt it. Say, esto lo habías hecho alguna vez, así en el estudio, algún ensayo y tal, o tan acústico, o es la primera vez. Hemos dado una vueltecilla acústica. Para un grupo metalero no es muy común, ¿no? No, bueno, es energía al final, ¿no? Sí, lo que decía, sí, eso es verdad. Lo que decía Winnie, sí, la energía desprendida. No, muy bien, muy bien. Y además, sí se ha notado, pues, aunque no esté enchufado, ese empaste de la voz con el estilo musical. Sí, se decía por ahí que si una canción funciona con una guitarra y una voz, no te hace falta nada más. Si te hace falta muchas cosas más, entonces no vale esa canción. O sea que... ¿Os ha gustado? Sí, ¿no? Un básico, pues, sí. Eso suena a libásica, la pondremos aquí escrita en tiza, en la pared de la radio. Me gustaría saber cómo componéis en el grupo. ¿Hay una persona que compone la música o todo es colectivamente? Bueno, pues intentamos en la medida de lo posible hacer un trabajo en equipo. Es verdad que llevamos menos tiempo juntos los nuevos integrantes de la banda y cada uno tenemos nuestro estilo. Gary es una máquina y te hace tanto voz como letra como guitarra. Y a mí es verdad que me gusta más poder componer mis propias melodías de voz y mi propia letra y a partir de ahí ir construyendo. Bueno, pues porque cuando uno compone piensa también, ¿no?, en qué voz. Cada uno compone con lo suyo, así que estamos trabajando juntos por ir encontrando ese empaste. Luego en el estudio, ¿cómo trabajáis a la hora de grabar? Porque bueno, tenéis ya bastante experiencia, ¿no? Ya son unos años así, la grabación del primer EP a este segundo. ¿Os gusta grabar las canciones por el estilo de música que se llama Todos a la Vez? O por pistas, sí. Trabajéis de una forma más individual, ¿no? La nueva formación todavía no se ha metido al estudio junta. Ajá, vale. Claro, este EP es con la anterior, previa. Este lo sacamos justo en mayo del 2020. Ya estaba la pandemia aquí y lo grabamos en el invierno, primavera. Y entonces, ¿cómo os lo planteo a futuro? ¿Cómo lo veis de meteros en el estudio en un futuro? ¿Cómo os gustaría hacerlo? Hombre, normalmente lo grabamos siempre por pistas. A lo mejor empieza Vivi con la batería, le acompañamos nosotros con la guitarra, el bajo para... La pista base. Eso es, para... Porque hay que decir que ellos ya han estado juntos en otro proyecto. Yo, mi hermano y yo ya sí hemos pasado por el estudio juntos. Sí. En el clave cero. Sí. Entonces lo hacíamos así y de hecho hemos grabado otros temas para Gary porque Gary también compone por otro lado sus propios temas y tal. Entonces lo principal es grabar primero la batería y luego ya pues cada uno vamos aportando. ¿Que lo podemos hacer todos juntos? Pues puede quedar bien también. Eso es un poco saber la forma que te gusta, ¿no? Es una idea que sí que tenemos, que bueno, hacer una de estas grabaciones en vivo con vídeo, que es uno de los próximos proyectos que tenemos. Por un lado, para poder grabar en vivo estos temas que ya hemos sacado, que en el anterior EP están grabados con otra formación, con el nuevo aire que le estamos dando con los nuevos compañeros. Claro. La idea es, si nos acompaña la suerte, presentar por fin este disco después de toda la pandemia que nos lo impidió en septiembre, poder empezar a presentarlo fuera, movernos fuera y sobre todas las cosas empezar a componer cosas con la nueva formación, que ya tenemos algunas ideas por ahí. Claro, bueno, lo principal ahora mismo es tocar y sacar adelante el disco y visibilidad. Movernos, sí. Porque hay que decir que es un trabajo que en el que tenemos muchísima fe, que nos gusta muchísimo, que hemos hecho con muchísimo amor, mucho esfuerzo y que creemos de verdad que funciona muy bien, pero que presentábamos el mayo de 2019, que no sé si os suena que no sé qué de que nos iban a encerrar dos semanas. Sí, sí, sí. A eso me refería antes cuando os comentaba que cómo os ha influido. Si habéis compuesto en esos meses en los que hemos tenido que estar encerrados y os habéis intercambiado cositas a distancia, un poco, ¿cómo habéis bandeado ese año y pico? Hicimos un par de versiones acústicas a distancia desde casa, ¿verdad? Sí, pero bueno, eran del disco. Del disco. De lo que es componer material nuevo, no. Durante ese tiempo no, pues también porque la situación nos tenía ahí un poco depresivos a todos, ¿no? O sea. Y no... Intentábamos ir dándole un poco de aire y de fuerza y no dejar, pues eso, justamente acabábamos de sacar el EP. Ya que habéis hecho un crowdfunding, ¿no? Hicimos un crowdfunding, lanzamos los temas el último día que los lanzábamos porque ya hacíamos la presentación ese fin de semana. Pues, se fue justito, dijeron, pues igual Nos van a encerrar un par de semanas, que no fueron dos semanas. Intentamos darle todo el aire que pudimos, pero fue, fue complicado. También a nivel personal se fue complicando el tema, pues como nos ha pasado a todos, pues por familiares, por salud, por las pérdidas que ha traído a la pandemia a todo el mundo. Y lo que hemos estado haciendo desde entonces ha sido ir recomponiéndonos e intentar volver a darle mucha cera a esto. Salir fuertes para empezar a tocar en directo. Sí. Después de este concierto del 11 de junio, ¿tenéis alguna cosa, algún otro ya visto? Más o menos. Esa es la idea un poco. Si tenemos suerte, presentar en septiembre. Y pronto diremos un poquito más si al final sale adelante. Hacer una gran presentación de disco con toda la parafernalia, locura y fiesta que nos caracteriza. Locura que nos falte, porque si cae la locura perdéis identidad, ¿eh? Sí. Bueno, eso es para verlo en directo también, que yo creo que sí que es verdad que montamos un buen espectáculo, sí. Nos decís también que quería que poner un temita de Daga, ¿no? Sí, un poquito, un guiño a... Sí, un saludo a nuestros compañeros de Daga, yo especialmente a Alejandro, que es un compañero de Parches y que no ha podido venir con nosotros por un tema laboral, pero este sábado le podéis ver junto con nosotros en La Hora Rock. Pues nos habías comentado el tema No te rindas. Sí, han sacado un EP que se llama No te rindas. Eso es en castellano, es No surrender. Sí. ¿Es No te rindas o No surrender? Como la Rainbow. Lo tenemos por ahí localizado, ¿no? No te rindas, este no es el... aquí estaba el tema No te rindas del grupo Daga, al que le hemos hecho desde aquí un saludo. Y yo creo que nos gusta la música en vivo, que para eso viene el grupo, Santi y los instrumentos. Así que nos vais a hacer otro temita en acústico, como el de antes. Ok. ¿Qué tema es? ¿De qué va? Esas presentaciones que se hacen. Este tema se llama Monster of Regrets. Es de nuestro anterior EP, Burning Souls. Es el monstruo de los arrepentimientos. Y habla un poco de pues que me quiten lo bailado, ¿no? Pues a mal hecho, pecho. Am I another monster, not a girl? Ain't you bad for doing bad things? Is it less necessity? Necessity? Monster of regret. Regrets can be a fire. Remind a bit of tears. Remind you what you've done. Invent it from inside. Muchas gracias a vosotras. A vosotras. Qué guapo. Un lujo. Me encanta el ukelele bajo este. Guitalele, ¿no? Es que no tenía el otro disponible. Es total. Guita bajo lele. Sí. Pues nada, muy bien. ¿Estáis preparados para el test psicotrópico? Nosotras tenemos lo nuestro aquí, ¿eh? No estamos cuerdos del todo. Un stoner. ¿Tienes test stoner? Sí, pues dale Pepe. Positivo, fijo. Dale, Pepe. Va con tiempo. Porque si yo fuera una perra. Por ahí será otra cosa. Esto va. Es pregunta corta y respuesta corta y afinada. Sincera, a ver, para ir desarrollando un poquito, tampoco vamos a cortar porque. O con cera. Que hablen los chicos, que yo me enrollo. Dale, de aquí el ideólogo. ¿Cuál fue el primer disco que os comprasteis? Ay, eso no se dice que... No, es la primera pregunta, empezamos bien. Si esa no la contestas, ya te cancela todo el resto del test a ti. Todo el mundo la ha contestado, si aunque no sean cosas de las que uno se avergüenza. Mira, el otro día nos dijo un chaval, un rockero de buenísimo, Enrique Iglesias. Ya. Y se lo perdonamos porque luego lo arregló en las siguientes respuestas. A ver, el primero... Que me he comprado yo, que me han comprado... Con tu dinerito. Comprado tú con tu dinerito. El primero con dinero. Tuyo. O robado vale también. Mi primer disco, que me pertenecía... que se lo pedía a mi padre y él me lo compró a mí, era un single de vinilo, ¿eh? Uh-huh. Y era el Crazy Nights de Kiss. Yo estaba flipadísimo con Kiss. Single de estos de... Pero el primero que yo me compré con mi dinero... Ya verás ahora, Enrique Ayala. No, pero él estuvo en el programa de Enrique Ayala. Algo había notado yo. Y con Teresa Rabal, en lo del circo este que tenía cuando era pequeño. Yo también estuve ahí. ¿Sí, tú también? Ese también. No me suena de nada. Bueno, venga, al turno. Yo creo que el primero mío fue uno de Jimi Hendrix, un recopilatorio. Venga. Yo alguno de los Kiss. Seguro. En la Live 2, alguno así. Inciso, no se lo comprobé, pero uno de sus primeros discos fue uno de Susa. No, es que no le iba a decir. El primer disco que ahí me regalaron fue el disco de Susa. Regalo no vale. Yo Venga, creo, Queenie, anímate. Es que, claro, eso, una de ellas es especialmente vergonzosa, pero no estoy segura de cuál es anterior en tiempo. Avril Lavigne, este disco, el de Complicated, y Hilary Duff. Yo era muy chiquitita y veía Lizzie McGuire. Y entonces, Hilary Duff. Es la de Country. Se te perdona. Esa es la de las cervezas. No, todavía no. La de las cervezas. Pues es que Hilary Duff sacó un primer disco, así con una falda como muy rockera, como muy tal. Y a mí por ahí me entró por lo que fuera. Y luego ya fui entendiendo que eso no era rock. Yo, el de Héroes del Silencio, Hermano César, fue el primero. ¿Y la primera actuación que fuisteis? Esa sí te la puedo decir. La reunión de los Kiss en el antiguo Palacio de los Deportes con los cuatro miembros originales. No se me olvidarán en la vida. El primero que fuiste. Sí, luego el antiguo Palacio de los Deportes que se quemó poco después. Eso, y me acuerdo que teníamos que haber ido un año antes y no se pudo celebrar el concierto por la huelga de los camioneros franceses. Vamos. Iba a ser en el año 96 y fue en el 97. Prodigio de memoria. Sí, sí. Yo ese concierto que fue mi hermano, que era el suyo primero, el mío fue el segundo. El primero fue con mi padre en la sala canciller, viendo a Richie Blackmore con la mujer. Wow. En el 96 también, por ahí, nos dice 96. Candice Night, ¿no? Era la mujer y era Blackmore Night. Tu padre, por lo que voy adivinando, le gustaba mucho la canción de autor y ese. Sí. Su favorito era... La de la muralla. Y la payún. Lo intentaba poner al revés para sonar el diablo, pero Ana es que al revés es Ana también. ¡Ana! Sí, es un palíndromo, sí. ¿Y vosotros? ¿Os acordáis? Yo creo que aquel momentazo. Yo creo que mi primer concierto en directo fue Mago de Oz en Las Ventas. ¿Te devolvieron el dinero? ¡Qué cabrón! Porque no tocaba Gaia. Es que yo en ese momento estaba como muy a tope con Gaia 2, porque claro, yo era muy chiquitita y para mí era como lo primero que yo veía con tantos pinchos, tanta cosa negra, y claro, me quedaba mucho por descubrir, pero en ese momento yo estaba muy a full. Yo sigo con Héroes. Es que empezó tarde, pero luego he aprovechado bien. La gira Avalancha, fue ahí en el Palacio de Deportes, también fue la hostia. Porque entré, estaba de los últimos y me puse en la primera fila, yo no sé cómo lo hice, pero como eso era una avalancha totalmente, que la gente se movía para adelante y para atrás, me colé y la verdad es que impresionante ese concierto. Nosotros que somos de Entrevías, nosotros íbamos a conciertos para no ver pinchos. ¡Joder, me ha pillado! Ya. Gastamos el vallecanismo, sí. Y si tuvieses un superpoder, ¿cuál os gustaría tener? ¿Superfuerza? ¡Que te jodan, superfuerza! Ya lo has dicho, ya lo puedes cambiar. Eso es copiarlo. Hostia, Jesús, muy complicado. Venga, también vale. Venga, dale. El que lo vaya teniendo en la cabeza, que se adelante. Transformarme en animales. Transformarte en animales. Es que esta pregunta a mí no me la han hecho antes, pero sí. Transformarme en animales. Y, por ejemplo, ¿en qué animal? El que quiera. Una lechuza. Una lechuza. Pero puedes elegir también. Para volar, ¿no? Puedes elegir lo que tú si quieras. Si dices un día me hago, yo qué sé, lombriz. Eso es una maldición cuando lo hablo, no puedes. No, no, guay, guay. Que en plan, controlarlo. Porque dices, leer la mente. No, es una putada. Me dedico a trabajar con los problemas de los demás. No, pero si te conviertes en una lechuza y te pones un árbol al lado de uno, estás ahí al loro, ¿no? Al loro, pero cuando tú quieras. Yo es que en realidad sí tengo un superpoder. Ahí va. ¡Ay, wow! Esto es el primero que dije. No quiero tener uno. Quiero mantener el que yo tengo. Se lo decía a mi exmujer. Voy a aprovechar mi invisibilidad para combatir el crimen. Lo que no me hacía ni caso es una cosa que... Eso lo tenía yo pillado también. Joder, me lo he quitado, macho. Qué bueno. ¿Qué hacemos, John, ahora contigo? John no tiene superpoder, pero controla mucho de magia, ¿eh? ¿Hace truquitis? Sí, sí, sí. Te echa los polvos y desaparece. ¡Qué cabrón! Menos mal que estamos todos sentados no en una retrata, silla. No sí, retrata, nada, retrata nada la verdad. Porque soy felizmente casado y no soy de rollo de esto, pero bueno. A ver, alguien tenía que decirlo, ¿no? Ya. O sea, que veo que tenéis tus superpoderes y no queréis tener ninguno, pues ya tenéis suficientes. Claro, tenemos con lo que tenemos. Joder, han venido los cuatro fantásticos aquí, ¿no? Qué bueno. ¿Qué canción nos hubiese gustado componer? Oh. I Am The Walrus, Beatles. Se ha hecho el silencio. Es que hay que elegir. Por eso se trata. Hay que elegir. La que más te gusta, ¿no? No, eso es distinto. Una por cosa gustar. Me gusta y otra cosa es cuál me hubiese gustado hacer. Por gustar, por dinero, por derechos de autor, claro, por lo que quieras. No seas egoísta. Tiraría por la misma rama que él o el Yesterday. O el Bohemian Rhapsody. Sí, eso es bastante común. No, también te digo el Yesterday porque qué temón. Me acuerdo, mi hermano y yo fuimos a ver a Paul McCartney a la Peineta, lo que ahora es el Metropolitano. 2004, y yo me acuerdo el concierto todo en general, un Beatle, claro, evidentemente. Pero cuando salió con la acústica el solo y empezó con el Yesterday, de esto que dices, lo he escuchado tantas veces y estoy ahora aquí viéndolo. O sea, es. Se te ponían, ahí sí que se te ponían los pelos de punta, pero algo brutal, brutal. Sí, era como un momento mágico en el aspecto de decir, puedes tocar She Loves You, pero no está en el resto. Pero es que cuando tocas Yesterday, llevas haciéndolo 50 años así. O sea, lo que yo he visto antiguamente de McCartney de joven es lo mismo, pero de mayor. O sea, es el momento. McCartney tocando Yesterday. ¿Tú también Yesterday? No, ¿te asumas eso? Yo súper fuerza. Yo súper fuerza. No, pero eso era la pregunta anterior, coño. Mira, Queenie, tanto hablar de esta, va a decir una de los Beatles, la habéis sugestionado. Mira, pues porque fuera algo contemporáneo y estar ahora mismo petándolo, sí. Algo de Hailstorm. I Miss the Misery de Hailstorm. A mí me gusta... No, ¿sabes cuál me gusta un montón? I'm in love with somebody. It's not you, de Hailstorm. Que es muy de me he enamorado de alguien y no eres tú. Que es una canción así como muy. Me gusta un montón, me gusta el videoclip. Y lo estarías petando ahora mismo, dando giras con Evanescence y esperando que te llame Lady Gaga, que ya sabe quién eres. De Lady Gaga, Shallow, porque estaríamos montados en el dólar. Y ya. Con eso haces un álbum, tengo que hacer una canción. Y un álbum y Alana Miles. Con una. No se puede decir más de una aquí. Es que no puedo elegir. ¿Cómo que no? Aquí hay que elegir. Ya está. Yo la que voy a elegir es la que vamos a componer y van a tener que elegir los que vengan detrás de nosotros. ¡Hola! ¡Hostia! ¿Qué canción te hubiera gustado componer una futura? Hostia, eso es un bucle temporal, ¿no? Claro, eso es. Vamos. Juro por Dios que no estaba preparado. No, porque no podía saber la pregunta. Porque estaba buscando y me gustan tantas que al final. Pero era de la magia. He decidido que no puedo elegir, tengo que componerla yo para que la gente lo. ¿Tú tienes problemas de elección? Sí, mucho. Peor es que de elección, no de elección. He dicho elección. Sí, bueno, creo que. Sí, pero tiene polvos mágicos. Tiene polvos mágicos. Al final, un poco el tema ha venido. Mira, en lo de Superpoder, Yesterday, y componer una canción es como la película esa que salió hace poco del tío que de pronto se despierta. Que y se no llama Yesterday también. Sí. Que es como, tío, tú imagínate que estuvieses en una época que dijeses, tío, no existen los Zeppelin, puedes hacerte todos los temas que quieras. Pero tú los conoces. Tú los conoces. Qué bueno. Que con eso hemos soñado todos. Joder, ya te digo. No sé yo, que luego te aparezca el John Bonham ahí diciendo, esto era mío. No, hay grupos en que a lo mejor dices, hostia, si Pero claro, cántalo tú. No, no existe un Zeppelin, cántatelo. O decir, no existe Steve Vai. Hostia, pues me voy a hacer... No, olvídalo. Yeah. No, olvídalo, no puedo. Es su cumpleaños, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuántas preguntas quedan? Hay una por ahí que... Alguna cosilla curiosa, vergonzosa, estrambótica que os haya pasado mientras estabais en vivo en algún sitio tocando algo. ¿Cómo? Una anécdota. Ah, bueno, una anécdota de concierto en vivo. Como esto es una anécdota de escenario, sí. Ya empiezo yo por la mía. Y bueno, es que mira, siempre me doy con el micro en la cabeza. Hay una foto en la sala Moon que tengo un chichón así. Ante ¿un chichón? Pero un chichón. ¿No tiene, no tiene gomita de estos? No, porque hago así. El Sennheiser ese para. Ah, por lo del cabeceo. Bueno, Stoner. Pues yo lo hago siempre. Y si no me doy. Esa vez me di aquí, me hice un chichón. Pero en todos los conciertos me doy en los piños. Acabo con el pintalabios hasta en la nariz. Pues porque. Vamos a poner un marcador. Micro, uno. No, o una quiniela. Y te llevas una camiseta gratis. ¿Cuántas veces se va a dar Queenie en la cabeza con el micro? Yo, a colación de lo que tú decías antes de la música Stoner, que está relacionado con determinados cigarritos de la risa y tal, me acuerdo hace ya unos años, bastante, por no decir cuántos, 10, 15 años ya, tocábamos en un gallito que se llamaba La Cara Oculta de la Luna, al lado de Chueca estaba. Sí, en la plaza más que tenía ya. Y me acuerdo que el teclista que teníamos en aquella época, pues sacó una bolsita con algo verde y no sé qué, y dijimos, pues vamos a quitarnos un cigarrito. Antes de. Sí, bueno, uno, y dos, y tres, y cuatro, y bueno, yo me acuerdo que estaba tocando y de... Claro, yo soy el batería y de repente una baqueta se fue para la derecha, otra se fue para la izquierda y yo me quedé con las manos vacías. Y era así. Como el guitarra, pero el batería. Yo me acuerdo de cogí otro juego de baquetas, seguí tocando y cuando termina la canción, miro al público y veo a mi padre que me hace. Así negando con la cabeza. Por ahí. Con una no. mirada asesina y luego me dice, anda, que ya te vale. Pero vamos, cosas de juventud. Sí, sí, sí, sí. La mía es en ese estilo, pero no era verde la bolsita. ¿Tú te acuerdas cuando tocamos en Parla, en el Let's Go? Que vino a vernos, que está, él tocamos John, mi hermano y yo, con el antiguo grupo en el que estamos, que se llamaba Clave, la Clave Cero. Y venía a vernos el antiguo guitarrista, de ¿cómo se llamaba? Sergio, ¿no? Sergio. Sí. Vino a vernos, que vivía por allí. El tío era madero, yo no lo sabía. Pero vale, no, empezamos ya. Las mejores anécdotas son las ¿era madero o de madera como Pinochet? Bueno, era esta vez era de los cuerpos. Y antes de subir al escenario pues estuvimos hablando, no estamos algo y tal, tipo no simpático. Los apellidos que le hunden, no. Luego lo editamos. ¿Cómo se llamaba? Pues antes del concierto, jiji, jaja, oye tío, luego déjame subirme a tocar una canción, tío, o dos, que tengo mono y tal. Digo, claro, tío, lo que haga falta, coño. Sí, sí, tal. Yo había echado un par de traguillos y tal, estaba como muy contento, se me fue la olla y el tío estaba a dos por tres aquí, al borde del escenario. Oye, acuérdate, subo ahora, ¿eh? Y yo, no, estoy la siguiente. Se me voló y el tío aquí ya, tirándome del bajo del pantalón. Oye, que voy a subir ya, tal. Y me sacó la placa así de coña, que si no te arresto y tal. Y yo, sí, el tío de coña y tal. Digo, ya. Y digo, tienes que sacar algo más, hombre, para que me baje de aquí. Refiriéndome a la placa, yo me refería a la pistola, ¿no? Algo así ya. Y el tío sacó otra cosa. Que era una bolsita y tal. Y me dice, venga, anda, tal. Y te pego un tiro. Total, que yo cuando vi la placa no, pero cuando vi el otro dije, toma, la guitarra. En medio de la canción, estábamos tocando marihuana. En medio de la canción. Me bajé del escenario. Qué huevos. O sea, hicimos el cambio, que era como poco profesional, no lo siguiente, pero bueno, la gente dijo, guau, tío, qué espectáculo, a performance y tal. Y entonces yo... Que toque el madero, que toque el madero. Cogí ambos objetos que me había dado el hombre, que era su placa, y lo otro, y entré en el baño y eché a la peña de ahí. ¡Fuera de aquí! ¡Qué cabronazo! Con la placa. ¡Fuera de aquí, policía! La gente no hizo caso a ninguna a la placa, sino a la cara que llevaba yo de ¡fuera de aquí! Y entonces, pues, hice uso de los urinarios, salí, y el tío terminó la canción ya, y... Qué bueno. Genial. Devuélveme las cosas. Devuélveme rico, la placa, ¿no? Solo, ¿no? Devolviste solo la placa, ¿no? No, tuve que devolver todo. Yo lo tienes fácil, supéralo. Eso no se puede superar. No, yo iba a decir que lo, yo fui al baño. Lo más raro. No, porque yo... Me echaron del baño ese día. Yo seguía tocando mientras él pues estaba a su lío, Jero. A mí lo más raro que me ha pasado ha sido que se me ha roto una cuerda del bajo, porque son las cuerdas indestructibles. Sí. Pero claro, tocando con clavecero y con estos personajes, pues un día, pues ahí tocando, al final salió la cuerda volando y bueno, como les gusta hacer versiones, se liaron ahí cuarto de hora, 20 minutos haciendo pues temas de los Zeppelin y de toda esta gente, sí. Rellenando, ya que no podía rellenar yo nada, pues ya lo rellenaban ellos. No. Sí, sí. Una cuerda de bajo en porcentaje de cuerdas es mayor, porque solo tiene cuatro, ¿no? De sí. Seis pierdes una, de cuatro pierdes una. Es muy mal. Es muy peor. Mal, es que vaya. Tenemos una sección sí. De matemáticas aquí en el programa, entonces siempre cuando puede la saca. La cultura abarca mucho. Está. 4, 6, 12. Bueno, la pregunta gallega, Juanpe. Bueno, no sé si hay alguna más así. Bueno, ¿qué música escucháis cuando hacéis el amor? Si lo hacéis. Si escucháis música. Si escucháis música. Bueno, también podéis follar, ¿eh? A ver. Obviamente, cuando follo, lo que hago es ponerme clip de TikTok, que es a lo máximo que llego. ¿Sabes? Yo, no sé cuándo se va a repetir como carros de fuego. Madre, eso no se puede decir nada más. Claro, ¿qué haces? ¿Contestas en serio y queda mal? Ahora contestas en serio. Sí me ha gustado mucho poner el disco Anticristo Superstar de Marilyn Manson. ¿Por qué? Porque te posee. Porque te posee. Tiene uno muy bueno. Juanpe tiene una teoría muy buena. Que te ponga siempre un disco en directo. Porque así cada cuatro minutos tienes. ¡Te aplauden! No, pero. Mira, uno de los últimos me puse Street of Philadelphia de Bruce Springsteen. Y se mogollón. Se mogollón, tío. La piba decía. Yo decía, tranquila. Es un mensaje subliminal. Tranquila. Sí, Street of Philadelphia. Mira, hace poco en Facebook leí algo parecido, pero en vez de con la música, con el cine. Para describir tu vida sexual utiliza el nombre de una película. Y el que me mira a mí, soy leyenda, tío. ¿Qué haces con estos chicos? Bueno, yo lo digo, yo uno de los discos que me gusta mucho es The Kings of Leon, Oliver the Night, está guay. Porque tiene ahí mucho. Subes y bajas. Cambios y tal, así, cambios. Variedad, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. Y te acompaña bien. Posturí. Como una marea ahí de esta. Bien. ¿Y la Queen? Royal Blood, creo que se llama el grupo. Sí, tiene un rollete así psicodélico. Royal Blood, nos quedamos con el nombre también. Pues ahora pregunta seria, la gallega, ¿no? Ya no hay más. Sí, ¿cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? ¿La gallega? ¿Esa es la pregunta de la gallega? Sí, porque. Bueno, no tenemos. Bueno, pues. Es una pregunta. ¿Cuánto qué y por qué? No lleva ningún anillo más. Solo cuánto y por qué tanto y lo que os venga ahí ellos al. Lo hilan, seguro. Sí. ¿Cuánto y por qué tanto? Pues, ¿Gary? ¿Cuánto y por qué tanto? Porque no llega un momento en que hacemos cuatro días laborales o en vez de cinco. ¿Por qué tantos? El viernes debería ser ya fin de semana, o sea, no madruga. Para mí, por ejemplo, me quedaría con eso, lunes a jueves. Cualquier trabajo, ¿eh? Sí. Te apoyo. Es lo primero que se me ha ido la cabeza. Gary, presidente. Bien. Gran. Bien. Es que entre lo de la placa y tal me queda en blanco ahora mismo, la verdad. Normal, si te siguen quedando chistes, madre mía. No, ahora no se me ocurre nada, la verdad. Pero ¿cuánto y por qué tanto? Pues si te has quedado en blanco, aplícalo a lo de la placa. Es lo único que no sube, de todas maneras, ¿eh? Con las inflaciones y. Con lo de la guerra de Ucrania. La leche, no sé cuánto. Parece que todas las vacas están ahí en Ucrania. El aceite, igual. O sea, no hay más productos de comestibles que vengan de allí. Pero. Lo que son las cosas ilegales, no sube nada. Y más aún, no es como en el chino, que te cobran la bolsita. Es que si tú le das el hilo. Te digo yo por qué. ¿Por qué? Porque la subida se la metieron con el cambio del euro y ahí ya se quedó, ahí ya te tumbaron. Ahí ya los 100 duritos ya se olvidan. Es que olvídate antes, de los 100 antes duritos. Antes de lo del euro, tú te comprabas un bollo, una palmera, 100 pesetas. A mí me pasaba con las chuches. Cayó con las pesetas. Sí. Pero luego el bollo, el mismo bollo, ya era un euro. Sí. Que ya no son 100 pesetas, era más. 65% más. Pues a eso añádele pandemia, guerra, si tal, no sé cuánto tú te vas a comprar una. Te cuesta a ti un 80 una palmera. Estamos hablando de tres veces más. Sí. Tío, yo. ¿Qué quieres que te diga? Me sale mejor me sale mejor los 30 pavos. Entramos. ¿Era cocotera o datilera? Ah, bueno. Bueno, recordaros que hoy ver a Beth Dan Quinn el 11 de junio. Si me he quedado, ¿no? El 11 sí. De junio, a las 10 empieza el concierto. 10, en la hora rock, en Fuenlabrada. Un poquito antes. 9 y pico. En Fuenlabrada. En hora rock se llama el lugar. En la hora rock. Y muy recomendable. Y esperamos que toquéis mucho más y que todos vuestros sueños ayudados de vuestros superpoderes, se cumplan. Y vosotros lo veáis. Nada, un gusto teneros aquí, la verdad. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que lo hayáis pasado bien. Sí. Hemos escuchado vuestra música y genial. Preciso mandarle un abrazo muy fuerte a Chechu, que no ha podido venir. Perfecto. Por supuesto. Como si hubiese estado aquí casi. Otro grande. Con nosotros. Gracias, chicos. A vosotros, de vosotras. Nada, hasta la próxima. Nos despedimos con el tema que nos quedaba del EP, ¿no? Pues este no lo tenéis, sí, que era él. Untie Me. Desátame, como la Mónica Naranjo, ¿ves? Untie Me. Ahora con el disco del mes, que bueno, siempre lo hacemos al principio, pero como teníamos invitados, pues hemos empezado con los invitados. El disco del mes es el disco de Al Dual, que le pusimos la semana pasada, pero este mes de junio hemos seleccionado que sea nuestro disco que nos acompañe durante todo el mes. Yo creo que más que disco del mes lo podemos llamar el músico del mes. Es el disco del mes, pero es el artista que traemos hoy aquí para que suene todo el mes de junio, todos los lunes del mes de junio, es Al Dual. Al Dual, el disco que saca, es su primer largo, su primer álbum completo de larga duración, que se llama Reel to Reel, con dos E's, por los que queráis buscarlo. Y es un trabajo que se ha tardado bastante en editarse, porque ha tardado como 3 años, y ha hecho una tarea de producción impresionante. Pues, ha contado con técnicas de producción, así el Wall of Sound, que se utilizaba en los estudios Wall of Sound, que son más de 40 músicos doblados a través de 5 overdubs, 200 instrumentos sonando simultáneamente en varias de las canciones, que hay muchísimas mezclas, como podéis imaginar, y muchísimo mastering y todo esto en cada canción. Y bueno, hay un como pone en la biografía del disco, un largo etcétera de excentricidades musicales, que es todo lo que ha dado lugar a este nuevo álbum de Al Dual, que podemos decir que es uno de los máximos exponentes del rock and roll de aquí, de España, al mundo. Sí, y vamos a poner Golf, G-O-L-D, que es oro, ¿no? Oro puro. Oro puro y silver. Que es plata. Oro y plata, pues aquí tenemos la canción de Al Dual de hoy lunes. En el disco del mes. I guess her, she's my darling. I realize that her felt this before. She can do the thing for me, I can do the thing for you. This is my beautiful girl. Dream her sparkling gold and silver. Never felt this before. Felt this before. She can do the thing for me, I can do the thing for you. This is my beautiful girl. If I say her, makes me happy, I can give that to God. You Escuchábamos al grupo Madre Earth, Madre Tierra, y la canción llamada People Tree, de People Tree, que es la gente del árbol. De hecho, este disco, que es como se llama también, así, de Madre Earth, de People Tree. Este es un grupo inglés de los años 90 y pico, casi final del último siglo, cuando ese movimiento como el acid jazz pues nació y creció ahí en los albores de Londres. Y salían grupos como este. Pues Mother Earth siempre ha sido un grupo muy reivindicativo de la naturaleza, como su propio nombre indica, y en este caso lo traemos a colación porque ayer fue justo el Día Internacional del Medio Ambiente y de la Tierra, de la Madre Tierra y de la sostenibilidad y de, como lo quieran decir ahora, de conservemos este planeta antes de que se nos acabe. De eso era el día de ayer, el 5 de junio, y por eso lo poníamos. Yo hoy leía una cosa, ese poema de Carpe Diem de Walt Whitman, que es muy, bueno, pues muy de vive el momento, y se me ocurría relacionarlo con todo esto, con todo el tema de la naturaleza, de la defensa del medio ambiente, de que realmente hay que darse cuenta que mucha gente piensa o se lo imagina en términos futuros, pero es que estamos hablando del presente. Y leyendo ese poema, leí algo así como que dice: el pasado representa la memoria que ahora tenemos del ayer y el futuro la expectativa que ahora tenemos del porvenir. Por lo tanto, todo transcurre en el ahora, porque la vida es una continuidad de presentes. Pues a eso llamamos, a que en este presente cuidemos nuestro entorno y nuestro planeta, porque si no, se nos va. Concretamente, eso engarza con el lema de este año, porque el lema de este año del Día Internacional del Medio Ambiente es una sola Tierra. Y es verdad, aquí en el estudio tenemos una imagen del planeta azul, muy chula, sangrando en algunos lugares. Sangrando con tiritas. Sí, sí, sí. Entonces, es verdad, tenemos una sola Tierra, por mucho que haya proyectos de que se vaya a colonizar lugares. Hablaron de Australia como uno de los lugares más seguros para que se fuese allí la gente ante una gran pandemia y demás, pero claro, en Australia caben 1 millón, pero no exactamente todo el mundo que quisiera irse. Este día se estableció por la ONU en el 15 de diciembre de 1977 y es la plataforma más grande de divulgación ambiental. Yo os quería traer aquí concretamente pues un manifiesto de una cooperativa ecológica que es La Garbancita, con muy buenas ideas, con difusión, que tienen talleres para chavales, el consumo local, transporte lo más corto posible, productores cercanos, nada de intermediarios, comida sin pesticidas, ya sabéis lo que conlleva la agricultura ecológica. Y Pilar Galindo, que es la coordinadora de esta cooperativa, pues estaban preparando unas jornadas sobre este tema y ellas han abierto el lema a una salud, un planeta, girando un poquito el concepto de el cuerpo humano como unidad de salud y la Tierra como unidad de salud, y haciendo una simbiosis, un paralelismo, como que si nosotros cuidamos nuestro cuerpo de una manera integral para tener una vida mejor, ¿por qué no cuidamos el mismo planeta, que es el que nos tiene que dar cobertura saludable, ¿no? Le pedimos que nos hiciese un resumen de esta idea y nada mejor que escucharla en sus propias palabras. Una sola tierra, una sola salud es el lema que ha utilizado La Garbancita Ecológica para el manifiesto que, con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, ha impulsado y que está animando a firmar a colectivos, entidades y personas. Está rememorando los 50 años desde el nacimiento de la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano, que fue en 1972, y en un contexto del decenio sobre la restauración de los ecosistemas proclamado por Naciones Unidas. Lo que propugna es reforzar la protección y restauración de los ecosistemas, reducir voluntariamente el consumo irracional e insolidario y participar activamente en una transición ecológica justa e inclusiva, cada día más necesaria para construir sistemas alimentarios agroecológicos que respeten la biodiversidad, los suelos vivos y la producción de cercanía y temporada. Si estás interesado en escuchar el manifiesto, mejor dicho, en leerlo, puedes hacerlo en la página web de La Garbancita, www.lagarbancitaecologica.org, y estás a tiempo de incluir tu firma, porque aunque el Día Mundial de Medio Ambiente es el día 5, domingo, seguiremos apostando porque el mes de junio sea el mes de una sola tierra, una sola salud. Pues ahí teníais sus palabras, nada mejor que lo cuenten las propias personas de la iniciativa, y todo el mes de junio podéis firmar este manifiesto para apoyar otra manera de enfocar tanto la alimentación como la cultura del planeta y la sostenibilidad ambiental. Rockets to the sun, and the leaders form a Disney delegation. ahora entramos en ese momento en el que primeramente felicitamos a los vivos y recordamos a los que nos abandonaron tal día como hoy. Yéndonos muy atrás en el tiempo, en 1942, el 6 de junio, Larry Tyler, bajista de Jerry Lee Lewis, que murió en 2019. En 1946, y ahora ya los que nos quedan, los felicitamos porque estarán celebrando hoy su cumpleaños, Tony Levin, el bajista de King Crimson y Mash, el grupo, cumple hoy 76 años. 1960, el gran Steve Vai, guitarrista que estuvo de gira con Frank Zappa del año 1980 al 82, solista desde 1983, 8 álbumes, 3 Grammys, cumple hoy 62 años. Y también en 1964, el 6 de junio, Jay Bethley, bajista de Bad Religion, cumple 58 años justamente hoy. Así que de los cuatro, por lo menos tenemos a tres que estarán de fiesta. Vaya desde aquí una felicitación. Y ahora centrándonos en esos temas musicales que se editaron o se conocieron por primera vez un 6 de junio, tiramos muy atrás el calendario y en 1956 el gran Jim Vincent lanzó su famoso Bip Bap Poluba, a Bip Bap Baby, ese ritmo que se quedó pues el bebop para siempre ya. En 1965 los Rolling Stones, que acaban de estar en Madrid, publicaron en Estados Unidos su I Can Get No Satisfaction. En 1969, el prolífico Elton John saca el disco Empty Sky, el cielo vacío. 1972, nuestro gran querido David Bowie lanzó ese disco que cambió, una de sus veces que cambió sus estilos, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de 1972, gran disco en el que podéis escuchar las canciones, cualquiera de ellas, porque os va a maravillar. Yo os recomiendo Starman, pero podéis encontrar otras en ese disco. 1975, parece ser que el 6 de junio le gusta a los Rolling Stones porque sacaron dos discos, Made in Shade y Metamorphosis, aparte de que ya digo que publicaron I Can Get No Satisfaction en Estados Unidos. Saltamos a la siguiente década y Ian Gillan lanza el single South Africa. Pink Floyd lanza un disco en directo que se puede pronunciar como Pulse o P-U-L-S-E, que es un recital en vivo de sus grandes temas. En la década siguiente, que ya es el milenio siguiente, justamente en el año 2000, Alice Cooper lanza el disco Brutal Plain. Concretamente en 2011 hicimos un especial el lunes pasado. The Beast Mode lanza el disco Remixes 2 81 11, y la canción que hemos elegido para que suene en el tal día como hoy pertenece a Eric Clapton, concretamente el disco Riding with the King, y este King no es otro que B.B. King, y además en la portada del disco aparece en un coche bastante espacioso, conduciendo de chofer Eric Clapton y atrás sentado el gran B.B. King. Os dejamos con la que daba título, el Riding with the King, Eric Clapton con B.B. King. Yeah. moved out of Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Como cada lunes al final del programa, es la sintonía del más de lo mismo, la canción que elegís vosotros para que cierre el programa de hoy. There are no rocks at Rockaway Beach. Lo cual os agradecemos siempre infinitamente que participéis. Como venimos últimamente proponiendo, tres opciones para que elijáis una, en algún caso dos si sois personas indecisas y os gusta tanto, y tres no, ¿eh? A las tres canciones no deberéis votar. Hombre, puedes. No deberían de votar. Puede surgir una duda completamente admisible de... Vamos estos a... Estos tres tercios, es que no sé cuál elegir. Excepcionalmente... Pues, ¿eh? Es raro, excepcionalmente, pero en principio por aquello de que es una selección y una está votación. Está permitido, digamos que está permitido. Está permitido, no está perseguido, pero mejor una o dos. ¿Y ahí qué teníamos? Bueno, pues teníamos una temática relacionada con sobornos, con dinero negro, con qué hay de lo mío, con, bueno, ese día a día de esas nuestro, cositas de mundo, esas cositas, sí, ¿no? Sí, que vemos tanto últimamente, que podemos llegar a asumirlo como una realidad cotidiana y no deberíamos. Piensa en un sector en el que no haya chanchullos. Sí, porque creía que me ibas a decir piensa en uno que haya y se me habían ocurrido ya dos o tres. No, es que te digo yo. En el que no haya chanchullos. Pues mira, igual hay sectores sociales en los que hay bastante vocación y altruismo, ¿no? En el que la gente y voluntariado, igual por ahí un poquito menos, ¿no? Es posible, pero mira, en el mundo de las ONGs también se dice que muchas de las donaciones no se sabe dónde acaban, ¿no? Cuidado con ese comentario que puede generar un efecto de retirada de apoyo. Quiero sí, decir que es bastante... Es así, es sí, así, sucede, es pero así. Es muy, muy esporádico. Sí, sí. Y cuanto más pequeña es la asociación, más fácil es que eso sí que estoy de acuerdo. Que le llegue al último beneficiario. Eso es cierto. Bueno, el tema era que hubiese en el título de las canciones unas palabras relacionadas sí, con relacionada, este tema. Soborno, dinero no negro. Que las canciones sean sobre sobornos ni nada. No, bueno, bastaba con que hiciese alusión a págame, sobórname, antivicio, dinero negro, etcétera. Bueno, pues ahí teníamos tres temas. Todos han tenido una representación interesante, ¿no? Porque el que menos ha sacado un 22%, que no está nada mal, más allá de una quinta parte. Black Money, The Culture Club, se ha quedado en un tercer lugar. Luego hay por ahí un segundo, un poco revival, un tema compuesto por Jan Hammer, que es el tema original de la banda sonora de Miami Vice. Corrupción en Miami se tradujo aquí en su momento con un 28%, y el tema que ha ganado con un casi rozando el 50%, el Pay Me Back de Aurora and the Betrayers. Este grupo nació en 2014 de la unión de Aurora García y la banda 7 pulgadas. Aurora and the Betrayers tiene 3 álbumes publicados: el primero, Shadow Go Away, de 2014. El segundo, Voodoo, de 2016, que es donde se encuentra el Pay Me Back, que literalmente significa devuélveme el dinero, aunque luego Aurora le da otro enfoque a la canción. Y un tercer álbum, Tune Out the Noise, de 2018. Concretamente, el giro que le da Aurora a este tema es que debes de pagar un precio si no te has comportado bien entre las personas, ¿no? Las letras de Aurora and the Betrayers denuncian injusticias y se pasean por los avatares del amor, el desamor y las experiencias de la vida propia de la cantante, aunadas a una propuesta musical con influencias de grandes grupos y autores concretos como Led Zeppelin, Prince, Tina Turner, David Bowie, Black Keys y Stevie Wonder. Es una banda con personalidad arrolladora, capaz de despertar en cada concierto de cada gira las más fuertes emociones, que se inician con los primeros acordes de cada tema y se potencian con la gran voz de Aurora, una de las mejores del panorama del sur español y más allá. Con esta selección que habéis hecho, os vamos a dejar con el tema Pay Me Back de Aurora and the Betrayers, y por mi parte, besos, abrazos y que paséis muy buena semana. Sí, decir que, bueno, pues seleccionamos esta canción y el día 2 de junio estuvieron tocando el grupo Aurora and the Betrayers en la Riviera y grabaron un disco en directo. A ver si puede venir aquí algún día y podemos hablar con ella sobre ese disco y la actuación. Ahí está, esa grande. Nada más, hasta el próximo lunes. Ahí está, os dejamos con Aurora and the Betrayers, lo mejor para que comencéis una semana impresionante. Hasta el lunes que viene.